La Madre Maravillas. Guión literario de Francisco Javier. Yo no quiero la vida, sino para imitar lo más posible la de Cristo. ¿Quién fue la Madre Maravillas de Jesús? ¿Por qué en los numerosos libros que se han publicado sobre su vida y su obra se habla de ella como de la Santa Teresa del siglo XX? Vamos ahora a conocer un poco más a esta singular monja carmelita descalza, poseedora de una personalidad rica y acusada, ante la cual se hace muy difícil permanecer indiferente. María de las Maravillas Pidal y Chico de Guzmán, en religión Maravillas de Jesús, nació en Madrid el día 4 de noviembre de 1891, en una España que iniciaba su declive histórico. 8 días después recibió las aguas bautismales en la parroquia de San Sebastián. Sus padres disfrutaban de una elevada posición social. Su padre, don Luis Pidal y Mon, fue segundo marqués de Pidal, por lo que a Maravillas nunca le faltó de nada en casa. Su familia era profundamente cristiana y Maravillas recibió, al igual que sus dos hermanos mayores, una educación muy esmerada, acorde con su posición. Seguramente tenía en su mente el recuerdo de lo que ella había vivido entre su familia, cuando, muchos años después, la Madre Maravillas escribía en una de sus cartas: que el nuevo hogar que formáis hoy sea como la casita de Nazaret, donde solo se viva para cumplir perfectamente en todo la voluntad de Dios. De carácter vivo, era muy inteligente y traviesa. Destacaba por su firme voluntad, que solía aplicar a corregir su temperamento, algo fuerte. Cuando llegó al uso de razón, floreció en ella el deseo de consagrarse totalmente a Dios, lo que la llevó, cuando tan solo tenía 5 años, a hacer voto de castidad. Voto que hizo delante de una sirvienta de la casa, ante un improvisado altar preparado por ella misma. Podríamos pensar que Maravillas, ocupada en estos altos pensamientos, era una niña apática o triste, pero nada más lejos de la realidad. Era una niña muy normal, que se divertía y jugaba como cualquier otra de su edad. A partir de los 18 años tuvo que acudir a fiestas y bailes de la alta sociedad madrileña, pero ella no sentía la más mínima atracción por estas diversiones. Años después, Maravillas lo contaría con esta coplilla: yo comprendí que el mundo no tenía con qué saciar mi pobre corazón. Me enamoré del Hijo de María y le entregué para siempre mi amor. No conocemos el momento en que nació en el corazón de Maravillas su vocación a la vida contemplativa, pero sí sabemos que tuvo mucho que ver en ello la educación recibida de sus padres y, sobre todo, la influencia de su abuela materna, doña Patricia Muñoz, mujer de profunda vida espiritual y modelo de virtudes, que se ocupó especialmente de Maravillas los primeros años de su infancia. Se preparó para su primera comunión en el Colegio de la Asunción de Madrid y, a través de una de las religiosas, Mary Elizabeth, había conocido al jesuita Padre López, que desde entonces será su director espiritual. El Padre López le puso en contacto con Sor Julia, una hija de la caridad, que le dio a conocer esa otra cara de la sociedad en la que crecen el dolor, la miseria, la enfermedad y la desesperación. Con Sor Julia, Maravillas acudía a los barrios extremos de Madrid para llevar ropa, comida, juguetes y principalmente su presencia alegre y jovial. Aparte de este trabajo, era asidua a los roperos de las conferencias de San Vicente de Paúl. pasaba largas temporadas en una finca llamada El Carrascalejo, cerca de Bullas, en Murcia, propiedad de su abuela doña Patricia. Mientras disfrutaba de su estancia en este lugar, se dedicaba también a ejercitar la caridad. Daba catequesis a los niños que se preparaban para la primera comunión. Con la ayuda de un carro de labranza, visitaba a los pobres del lugar y ayudaba a todos los que se ponían en su camino. Por eso, no debe extrañarnos que a Maravillas, que por aquel entonces tenía 15 años, le cantasen los niños del pueblo de Bullas. Como la flor del jardín es Maravillas Pidal, que va sembrando alegrías por donde quiera que va. A propósito de esta caridad suya tan desbordante, muchos años después, siendo ya carmelita, escribiría a su director espiritual, el padre Alfonso Torres. Me pareció entender que quería el Señor fuese muy delicada en la caridad y me consagré toda a ella. A pesar del profundo e intenso fervor religioso que se vivía en casa de Maravillas, sus padres no acabaron de aceptar la vocación religiosa de su hija, por lo que ella, obediente a los consejos del padre López, dejó pasar el tiempo, esperando la hora de Dios para poder cumplir su ardiente deseo de entregarse a él por completo. En la obediencia, Maravillas veía la voluntad de Dios. Solo encuentro fuerza y consuelo en pensar que obedeciendo hago la voluntad de Dios, que creyendo le oigo a Él. Entretanto, Maravillas continuaba poniendo en práctica los consejos evangélicos y seguía ayudando a los más pobres y olvidados. Su padre, tras una penosa enfermedad, falleció en 1913. Le pareció entonces que nunca llegaría el anhelado momento de ser religiosa. Inesperadamente, un día su madre le dio el permiso para hacerlo. El 12 de octubre de 1919 entraba en el Carmelo de El Escorial, Madrid, dedicado al Corazón de Jesús. En una de sus cartas, años después, nos explica la Madre Maravillas por qué se decidió por esta orden. Los motivos que me inclinaron al Carmelo fue el ser por excelencia la Orden de la Virgen. Estas casas se llaman palomarcicos o casas de la Virgen. ¿Cómo podremos vivir en su casa, agradar con ella al Señor sin imitarla como Santa Teresa lo deseaba? ¿Cómo este es el camino de la Carmelita a ejemplo de María? ¿Cómo tenemos que achicarnos, ser de veras pobres, sacrificadas, humildes, nada? Aquí está la fuerza que por su misericordia puede tener nuestra vida. Durante el periodo del noviciado, florecieron en la ya hermana Maravillas de Jesús todas las virtudes que había ido cultivando desde su más tierna infancia. Su único deseo era vivir con perfección la vida que había abrazado de oración, silencio y soledad, que constituyen los tres pilares de la vida de la Carmelita Descalza, según la ideara Santa Teresa de Jesús. ¡Qué tesoro me ha dado el Señor al darme esta vida del Carmelo! Todo está en ella dispuesto con tal sencillez, pero de tal modo que con vivirla a fondo podría hacerlo todo. Cada vez siento más agradecimiento al Señor por haberme llamado al Carmelo, y se descubren en mi alma, en la vida oculta, sencilla y austera que en él debe llevarse, nuevos tesoros. ¡Qué misericordia habérmela dado! El Señor tenía otros planes para la hermana Maravillas. En 1923, mientras se estaba preparando para la procesión solemne, recibió de Dios la inspiración de fundar un Carmelo en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España, donde se alza una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, símbolo de amor y protección a la nación que se le había consagrado el 30 de mayo de 1919. Jesús quería que en el cerro hubiese un puñado de carmelitas orando incesantemente por España y por el mundo. En el interior de la hermana Maravillas se desató una gran lucha entre su ardiente deseo de permanecer siempre escondida en el último lugar y la poderosa llamada de la gracia que le pedía insistentemente esta fundación. Obtenido el permiso de sus superiores, el 19 de mayo de 1924 salió de El Escorial con otras tres monjas de la comunidad hacia una casa de Getafe que se convirtió en un improvisado Carmelo, hasta que finalizaron las obras del nuevo convento. El 30 de mayo de 1924, la hermana Maravillas hizo la procesión solemne y poco después fue obligada por el señor obispo a aceptar el cargo de priora de la nueva comunidad. El 31 de octubre de 1926, festividad de Cristo Rey, se inauguró la fundación en el Cerro de los Ángeles y la comunidad quedó instalada en el nuevo convento. Proclamada la Segunda República en España el 14 de abril de 1931, comenzaron a ser muy frecuentes los disturbios y alborotos anticlericales. Las carmelitas del cerro se turnaban para vigilar desde una ventana cualquier intento de profanación del monumento. De este tiempo data la gran penitencia que siguió durante toda su vida la Madre Maravillas, de dormir tan solo 3 horas y hacerlo sentada. Por entonces, la madre aceptó hacer una fundación en Cotayán, India, enviando el 11 de septiembre de 1933 a 8 de sus monjas. Al estallar la guerra civil, la comunidad de carmelitas descalzas fue expulsada del cerro y se refugiaron en un piso de la madrileña calle de Claudio Coello, donde, a pesar de las dificultades, se procuró seguir la observancia religiosa. Transcurrido un año, el grupo de religiosas, con la Madre Maravillas al frente, llegó, después de numerosas peripecias, al desierto de las Batuecas, en Salamanca, donde se organizó la vida de la comunidad. Poco antes de terminar la contienda, regresó la madre a su añorado cerro para recuperar el convento que había sido destruido. Mientras, en las Batuecas quedó establecida una nueva fundación con la mitad de la comunidad del cerro. En estos años tan dolorosos y difíciles para todos, brillaron de forma muy particular sus virtudes, especialmente su prudencia, su fortaleza y su heroica confianza en la divina providencia. Procuro siempre ocuparme, pero no preocuparme por las cosas, dejando el resultado en manos de Dios. restaurado el cerro en 1943 y debido a la afluencia de vocaciones, la Madre Maravillas pensó en hacer una nueva fundación. Se decidió por Mancera de Abajo, Salamanca, comprando el antiguo convento de la Orden de Carmelitas Descalzos para establecer el Carmelo. El día 27 de abril de 1944 salió para el nuevo Palomarcico y, al igual que en las otras fundaciones, llevaba el deseo de acabar allí sus días en el más absoluto de los anonimatos. Pero Dios, en sus designios, tenía preparadas para la madre nuevas fundaciones. A los 3 años de Mancera se inauguraba, el 20 de julio de 1947, la fundación de Duruelo, Ávila, cuna de la reforma de los padres carmelitas descalzos y relicario de San Juan de la Cruz. El 4 de octubre de 1950, la de Cabrera, Salamanca, junto a la ermita del Santo Cristo de Cabrera, donde se trasladó la comunidad de las Batuecas al ceder a los padres carmelitas la finca y el convento para lugar de desierto. El 8 de diciembre de 1954, año mariano, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, la de Arenas de San Pedro, Ávila. El 30 de mayo de 1956, la de San Calixto, Córdoba, en el lugar que en otro tiempo habitaron los ermitaños del Targón, de los que habla Santa Teresa en sus escritos. El 21 de junio de 1958, la de Aravaca, Madrid. El 7 de mayo de 1964, la de Montemar Torremolinos, Málaga, en pleno corazón de la Costa del Sol. Y el 8 de enero de 1961, la de la Aldehuela, Getafe, Madrid. Después de cada fundación, la madre sentía un inmenso gozo. ¡Qué alegría! Una iglesia más, un conventico más donde se ame al Señor con todo el corazón. Realmente es nada cuanto puedan costar estas fundaciones cuando se ve el consuelo que debe ser para el Señor.